Bueno, y en Izoria están celebrando las fiestas de San Julián el Morcillero, me decía ahora mismo Esteban Hernando, que es el regidor de Izoria. ¿Qué tal, Esteban? Uno, buenos días. Egunón. Bueno, frío por ahí, ¿no? Que pela. Lo mismo que Luyando y todo, yo digo, acabo de subir, y yo digo, joacho, que es que vaya heladas que hay. Pero pensamos que por ahí arriba, en esa zona más cercana a la peña, pues que cae más, ¿no? Y que hace más frío, pero yo creo que el Bueno, sí, hay frío. una pequeña diferencia, sí. Por cierto que, bueno, las fotos estarán aprovechando, supongo, todos los aficionados y aficionadas a la fotografía, porque el ayuntamiento, como tiene un concurso de fotografía, pues ahora es un buen momento, para sacar buenas fotos Pues mira, ahí. esta mañana precisamente cuando bajas he visto a Richard que subía hacia arriba a Amigo, Madrid. no se priva, No, no, Richard aprovecha todas las ocasiones. le encanta la Sí. fotografía. Bueno, las fiestas de San Antón el No, San Morcillero. Ay, Julián, San San Julián, Julián. eso, jo, San Antón. San Antón es en Amurrio dentro de poco. Y en Maroño. También en Maroño. En Maroño. ¿Ves? Que a veces nos olvidamos de los pueblos más pequeños. Oye, que se han venido celebrando el 4, el 6 y el 7, pero aún queda el final. Pues sí, queda que se va a hacer un campeonato mucho el sábado a las 4 de la tarde, parece que es, y luego se hace una morcillada popular, se da un pincho tortilla todo el que asista, y luego una verbena. Este año, la diferencia de organización de todos los años ha recaído en la juventud del pueblo. Por fin se han decidido a coger las fiestas. Sí que estamos nosotros un poco detrás de ellos, o sea, para orientarles dónde se cogen las cosas, cómo hemos hecho y demás, pero ellos están llevando todo. Bueno, es bueno que haya relevo generacional, ¿no? Que no creas que se da en todas partes. No, Hace no. ante, ayer, no, ayer, ayer se presentaba en Amurrio la Feria de San Antón, que como sabes es el fin de semana próximo. Y bueno, pues por fin parece que ha habido ahí un relevo, pero no es fácil, ¿eh? Comentaba desde Cultura del Ayuntamiento de Amurrio, dice, cuidarles bien a estos, que no es fácil conseguir un relevo para que la gente se implique en organizar las fiestas, ¿eh? Muy difícil, sí. Sí. Bueno, Izoria, por cierto, no sé, no es uno de los pueblos precisamente más pequeños de Ayala. Bueno, en este momento a nivel de población somos los terceros. Por eso que va Izoria creciendo. es un pueblo que ha crecido bastante en los últimos años. Ahora está parado un poco todo este tema, porque claro, yo veo una desmedida de total lo que se ha hecho aquí. O sea, es que un pueblo, todos nos gusta que crezca, ¿no? Pero en otro sentido, o sea, la forma que se ha construido en Izoria es una forma muy desmedida. O sea, en pocos años ha crecido el doble o más. Con lo cual crecen también los problemas porque hay que dar más servicios Exactamente. a los ciudadanos, ¿no? Exactamente. Nos crecen los problemas a los presidentes de juntas administrativas y juntas administrativas porque no tenemos disponibilidad de medios para dotar de servicios y todo lo que conlleva nuevas urbanizaciones. Ahí habrá que llorar al ayuntamiento, ¿no? Bueno, el ayuntamiento lo único que se encarga es de cobrar la licencia, dar la licencia municipal y cobrar la licencia municipal. Pero luego, agua, saneamiento y demás tenemos que dar las juntas administrativas. Bueno, un asunto este de las juntas administrativas que, como saben, tienen su, bueno, digamos, poder. Bueno, pero el poder al final, si no se tiene dinero, no se tiene poder, ¿no? Pues naturalmente, o sea, aquí nosotros estamos supeditados a las subvenciones. O sea, capacidad de generar dinero, pues es muy escasa. Hace muchos años, pues sí, pues tenías unos pinares, tenías unos pinos. Hoy en día eso no tiene ningún valor, lo que hay en el monte, y andas bastante más. O estás con las subvenciones que te pueda conceder la Diputación Foral de Álava. Que cada vez se recortan Cada vez más, se recorta más. llegan las crisis y en fin, y al final parece que llegan también los recortes, de manera que bueno. Sí, precisamente creo que al año que viene nos van a quitar la Junta Administrativa de Izoria, creo, de la subvención que hay concedida en un principio de 28.000 euros, creo que nos van a quitar 4.000 y pico euros. O sea que todo han caminado lo mismo, sí. Oye, con tan poco dinero, ¿cómo hacéis para pagar la luz incluso del alumbrado Bueno, público? Ya os llega. la luz en este momento, el 50% del consumo lo está subvencionando el ayuntamiento. Y lo que es el mantenimiento, subvenciona el 100% el ayuntamiento. Bueno, Yo pues. creo que es algo que tendría que hacer el ayuntamiento al 100%, porque claro, al ser una institución municipal, según ley, por ley, o sea, el municipio tiene que establecer todos los servicios a los ciudadanos. Entonces, nosotros como Junta Administrativa no tenemos capacidad para realizar todos los servicios que se necesita al ciudadano. Entonces, tiene que ser el ayuntamiento que se mueva en este sentido. Bueno, pues ya ven ustedes, problemas de las juntas administrativas, que en Ayala hay 23 juntas. 23 juntas, 23 juntas pueblos. Eso es, 24 pueblos, 23 juntas administrativas, cada uno con sus problemas particulares. En la mayoría de los casos, pues claro, que no llegan el dinero. Esto es así de claro. Bueno, ahora hablamos de fiesta de San Julián el Morcillero. El Morcillero será porque ahora se hacen las morcillas, ¿no? Porque es la matanza del cerdo, ¿por qué? ¿Qué viene esto sí, de...? Sí, viene, yo pienso que viene arraigado en el tema de la charigoda, la matanza del cerdo que se hace en estos meses. Y bueno, pues es un santo, pues el primer santo del año. Y se le puso así el Morcillero pues, en ese sentido. Porque, claro, la iglesia es en realidad es parroquia de San Julián y Santa Basilisa. ¿Entiendes? Pero lo del Morcillero viene encaminado a eso, porque es época de matanza, época de charigoda. Bueno, recordemos lo de la verbena, ya finalmente. Que hemos hablado de tantas cosas, y a lo mejor al oyente se le ha olvidado lo de la verbena. Bueno, sí, la verbena, no se te puede decir qué grupo es, ya te digo. Ahí hay un campeonato MUS a la tarde, empieza a las 4, luego la morcillada y luego la verbena. ¿A qué hora la verbena? De todas maneras, quiero indicaros que el día 4 se hizo el séptimo concurso de charripatas en Sasa Vizcaína. Ajá. El día 6 hubo 17 cazuelas en el concurso. Y buenos cocineros y cocineras. Sí, cocineras dos nada más. Cocineros, sí. Ganó el grupo de Areta. Vinieron de Areta dos grupos, Areta Betty y Siposa, y llevaron primero y tercero. Ajá. Y el segundo llevó un chico de aquí, Javi Ruela, luego... Tercero y cuarto, no, el cuarto, quinto, no me acuerdo. Los de Areta que se lo llevan todo, hasta los millones. Muy bien. Pues Esteban Hernando, regidor de Izoria, que, bueno, pues a ver si se pasa el frío, ¿eh? Y el catarro, que tiene un trancazo. Y el catarro. Y seguiremos hablando de las juntas administrativas largo y tendido, que hay mucho que hablar, ¿no? De eso hay que hablar mucho y me gustaría entablar con vosotros conversaciones en ese sentido, a ver si este ayuntamiento se nos mueve de una vez, porque hoy en día... De la forma que está actuando es bastante bastante deplorable, o sea, así como lo oyes. Yo voy a los plenos y yo me quedo alucinado lo que oigo allí. O sea, nos dedicamos solamente a hacer política barata. No impera más que cariquismo puro y duro en Ayala. Yo soy uno de los alcaldes vetados en Ayala en este momento. O sea, todo lo que dice Esteban Hernando siempre está mal. Tuvimos el famoso problema del crucero de los Olmos en su día y ahí tuvimos que torear nosotros el toro. Me apoyaron 19 juntas, 20 juntas de Ayala. El ayuntamiento se posicionó en contra de lo que se acordaban las juntas. Es más, se personó en diputación, invitado por la propia diputación. Aquello lo logramos parar, de momento. No sé el día de mañana lo que pasará. Y de esta manera no podemos funcionar. Ahí existe una comisión de concejos dentro del ayuntamiento. No nos ha reunido desde el año 83 a las juntas. Y si no se habla, pocas cosas se pueden solucionar. Bueno, pues hablemos para solucionar problemas. Procuraremos hablar. Muy bien. Venga, bueno, feliz gracias. Año. Agur, buenos días. Urte Berrión. Urte Berrión. Agur.